¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Hace un ratote que canto y no logro adormecerte. ¿Por qué grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierre? Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Y hacele caso a tu mamá. Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito, en un prisprás te soltaste la mano para ir gateando hasta el río, que destapaste un canasto, ay, oí, y juntaste con la ropa todo el arroz, el pescado y el revuelto. Ella le iba a echar la sopa. Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Hacele caso a tu mamá. Yo no voy a llamar al coco. Diablo, pa' que te asuste. Lo que quiero es que sonrías, mi negrito lindo, y tus pestañas se junten. Claro que pa' que se junte, hoy me pues falta como medio rato. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo. Dormite, por Dios, dormite. Mañana tengo trabajo de ir a la mina, cortar leña, sembrar, recoger racimos, pescar y luego ir a vender al mercado. Caramba, yo estoy cansada, mi niño. Al fin cerraste los ojos. Ahora dormí hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey. Pa' tu mamá, yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey, pa' tu mamá, pa' tu mamá sos un rey. Vos sos mi rey, vos sos un rey, pa' tu mamá, yo sé que vos a yo me entendiste. Vos sos un rey, pa' tu mamá, yo sé. Relax FM. Ooh. 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 8 minutos. Muy buena tarde para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te acompañaré hasta las 18 horas. Un saludo muy especial 91.9 FM para los que se encuentran en Madrid y para aquellos que se encuentran en Castellón 94.0 FM. Un beso así muy grande para todos ustedes. Te voy a dar las redes sociales donde nos puedes encontrar y nos puedes escuchar con todo nuestro esplendor. www.relaxfm.es para aquellos que nos están escuchando en todo el mundo. También a través de nuestra aplicación Relax FM España. Y si lo que quieres ver es nuestras fotos, Relax FM, la radio relajante, en Instagram. Y ya para irnos en profundidad, Relax FM Hispana en Facebook. Si tú quieres calentarme el corazón, te quieres comunicar conmigo o mandar a hacer tu petición, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp de Relax FM 698-916474. Si te encuentras fuera de España, más 34-698-916474. Aquí estoy para acompañarte con todo mi corazón abierto para ti. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos este de tardeo. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos el momento de reflexión, el hashtag ViviConsejo, la tendencia del día, y hoy es el día de ver si eres compatible. Así que si quieres saber si eres compatible con cualquier persona a la que tú ames, en familia, en amigos, en amor, puedes enviar un WhatsApp al 698-916474 diciendo tu fecha de nacimiento más la fecha de nacimiento de la persona que quieres ver tu compatibilidad. Comenzamos ya. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando de tardeo con Viviana Valencia. Si hubieras querido, es lo que te dice Pablo Alborán. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueren niños? ¿Quién te has enamorado si todo lo que soy nunca te ha gustado? Teníamos destinos yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidio a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día muere niño? Teníamos destinos yendo separados, ya lo veo claro. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón. Y es bueno comentarte una anécdota personal de que cuando la amistad es hermosa, perdura por siempre. En mi caso, tengo solo una. Afortunada yo que tengo una sola, pero la tengo. Tengo una amiga desde que era muy pequeñita, desde que tengo 4 años de edad, o tenía los 4 años de edad. Y ahora, con la edad que tengo, que no te la voy a comunicar, sigue siendo mi amiga. Pero he de decirte que he ido por muchos países, por muchos lugares. Hemos estado distantes muchos años, pero sigue siendo mi amiga. Y así, me imagino que tú también tendrás la tuya. Esa amistad que adoras, que sabes que está allí, que siempre va a estar para ti. Y que será como un hermano, una hermana, alguien importante para ti. Y si la tienes, consérvala. ¿Que no la tienes? Encuéntrala. Es fácil. Simplemente hay que cultivar. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 16 minutos, te quedas escuchando a Miriam Hernández y su tema Se me fue. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue. No le pude acompañar a su cita. Se me fue. de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación. Música.

La amistad siempre será una de las mayores fuentes de felicidad. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ¿15:40? Y si has estado atento escuchando todo el programa, de lo que lleva de programa, te habrás dado cuenta que hoy estoy hablando de la amistad. Y hoy, por supuesto, en el Vivi Consejo, te voy a hablar de los beneficios de tener amigos. Y no solo a nivel social, sino algo que también ha comprobado la ciencia. O sea, que está científicamente comprobado. La amistad es una de las cosas más maravillosas que nos pueden ocurrir en esta vida. Tener a alguien en quien confiar y divertirse, contar con su apoyo en los altibajos y en los reveses de la vida, o poder confesarle nuestras preocupaciones, vale su peso en oro. Por ahí hay un popular refrán que dice: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Evidentemente existen muchos tipos de amigos. Algunos son simplemente grandes compañeros, sobre todo de las diversiones. Otros, en cambio, lo son todo para nuestra vida, casi como nuestra familia. Y es que a lo largo de nuestra existencia podemos conocer a muchas personas y hacer buenas amistades, pero amigos de verdad hay pocos. Con el pasar de los años podemos perder contactos con algunos de ellos, aunque siempre quedan esos buenos amigos, los de la infancia, los que al reencontrarnos con ellos al cabo de un tiempo parece que no nos hubiéramos separado ni un solo instante. Así que te voy a ir diciendo cuáles son esos beneficios que te pueden aportar el tener amigos, independientemente también de que te aportan aprendizaje, experiencias únicas, momentos divertidos e inolvidables y, por supuesto, consejos. Una de ellas es, quien lo va a creer, te ayudan a vivir más. ¿Te imaginas lo sorprendente de esto? Que tener amigos te ayude a vivir más. Las personas con una vida social activa y con buenas relaciones interpersonales viven más tiempo, tal y como lo afirma un análisis llevado en el año 2015, ya hace bastantes años, pero se realizó, donde se examinaron a 148 investigaciones, que pretendían encontrar algún tipo de relación entre la amistad y las habilidades sociales y, sobre todo, la mortalidad. Los sujetos que fueron estudiados, que fueron más de 300.000 participantes, arrojaron los resultados de que morían mucho más tarde de lo que podían haber muerto las personas que tenían menos relaciones sociales. Los investigadores dicen que esto puede estar relacionado con la importancia que se le da a la amistad y, sobre todo, con las situaciones estresantes de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos amigos, obviamente nos estresamos menos, somos más felices. Así que hace un impacto positivo y además significativo tanto en la salud mental como física. ¿Tú no te has dado cuenta que a medida que nos hacemos más mayores, nos cuesta más hacer amigos? Y empiezas a quedarte solito cuando eres mayor, te empiezas a quedar solito o solita. Y empiezas a darle un valor a la amistad de una manera diferente. Así que por eso es bueno tener buenos amigos. Como te dije anteriormente, reducen el estrés. Son muchos los estudios que afirman que la amistad reduce el estrés. De hecho, los psicólogos de las organizaciones llevan tiempo estudiando la relación entre la buena relación con los compañeros de trabajo o con la relación con los amigos de la vida social. Parece que las relaciones sanas con los compañeros de trabajo funcionan como un amortiguador frente a lo que puede estar pasándote en tus síntomas con el trabajo. O sea, si tú tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo, obviamente la armonía laboral es mucho más favorable. ¿Y se puede decir que sí? Te lo digo yo que estoy en un ambiente de Relax FM, amoroso y feliz. También puedes tener una vida más sana. Se ha comprobado que las personas que tienen relaciones interpersonales sanas y aquellas que se encontraban aisladas, se encontró que las primeras gozaban de mayor salud general porque tenían buena presión arterial y menos índice de masa corporal. O sea que si quieres ser delgado, búscate un amigo. Creo que eso en mí no aplica. Así que nada más y nada menos fue publicado esto en la National Academy of Sciences. La Nacional Academia de las Ciencias. ¿Qué te parece? Así voy dando cierre a este primer bloque. Y si tú quieres saber cuántos otros beneficios tienes al tener buenas amistades, quédate aquí en este de Tardeo con Viviana Valencia. En el segundo bloque te daré más. Gracias. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Ay, amores, nos lo cuenta Shakira. 15 horas 47 minutos. Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día Relax, que se paró FM. vida, de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. La amistad siempre será una de las mayores fuentes de felicidad. Pero la amistad sin confianza es como una flor sin perfume. Como el amor que siento yo por ti. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Horas 50 minutos, y ya por aquí ya me han empezado a calentar el corazoncito a través de el WhatsApp de Relax FM 698916474. Allí un besito y un abrazo muy grande. Que se me perdió. Un abracito muy grande para Jessy, amor, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, por escucharnos, por tenernos en tu corazoncito y por tomar tu hora de descanso con Relax FM. Y si tú también me quieres calentar el corazoncito, ya lo sabes, a través del 698-916474. Y recuerda que hoy es el día de mirar la compatibilidad. Si quieres saber si eres compatible con tu persona amada, esa persona amada puede ser un miembro de tu familia, un amigo, tu pareja, envía signo y fecha de nacimiento de ambas personas, y así yo te diré la compatibilidad más tarde. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y como hoy estamos hablando de los amigos, hay un amigo en mí, Tony Cruz. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo. Amigo en mí, otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel, y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Relax, hay un amigo FM. En mí. Hay un amigo en mí. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.

triste llegaste. Y aunque yo jure olvidarte, hoy volvemos a encontrarnos para volver a empezar. Cuando te fuiste llegaste, y aunque yo jure olvidarte, hoy volvemos a encontrarnos para volver a empezar. Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino, descifrando lo esencial de tu piel, el manantial, lo más divino. Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino, descifrando lo esencial de tu piel, el manantial, lo más divino. Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tan triste como un ciprés en un campo de flores, como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Y sé que estoy equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Y a las 16 horas 11 minutos entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos a Saraí Mesa. Ella es especialista en nutrición. Vamos a ver qué consejo nos da para el día de hoy. Buenas tardes, Saraí, ¿qué nos traes para hoy? Viviana, ¿cómo están los oyentes de Relax FM? Soy Saraí Mesa, dietista nutricionista, y hoy le vengo a hablar sobre 9 hábitos saludables para una buena digestión. Cuando mejoramos nuestro proceso digestivo, incorporamos y asimilamos mejor los nutrientes. Esto quiere decir que satisfacemos nuestras necesidades nutricionales y energéticas. Mejora nuestro sistema inmunológico con lo que podemos hacer frente a dolencias y evitar enfermedades. Un proceso digestivo sobrecargado requiere más energía para ser procesado, lo que hace que nos sintamos cansados. Una buena digestión hace que te sientas más vital, ya que no requiere de tanta energía para ser realizado, lo que nos la deja para nosotros. Entre estos 9 hábitos saludables sería comer despacio, masticar lentamente. Nuestro estómago no es una trituradora, la función de triturar pertenece a los dientes. La segunda, no beber durante las comidas. Beber hace que diluyas jugos gástricos, lo que puede dificultar el proceso digestivo. No comer en exceso. No seguir dietas estrictas, suelen generar ansiedad. Ansias por comer desequilibra nuestro metabolismo y nos desconectan de las necesidades de nuestro cuerpo. Comer en horarios regulares. Los horarios regulares hacen que nuestro metabolismo se mantenga activo. Disminuir el estrés. El estrés crónico acarrea malas digestiones e hinchazón abdominal. Hacer ejercicio para mantener también nuestro cuerpo siempre desintoxicándose. La 8 sería incluir enzimas digestivas. Esto lo podemos hacer incorporando a nuestra dieta kéfir casero, chucrú, miso, tamari, todo lo que son alimentos probióticos. Y descansar bien. El descanso es muy importante para que nuestro cuerpo se regenere correctamente. Pues una digestión inadecuada puede necesitar de 8 a 14 horas o más. En cambio, una comida bien combinada se realiza en 3 o 4 horas. El ahorro energético es enorme, energía que tienes a tu disposición para realizar aquello que quieres en tu vida. Cuando combinamos adecuadamente los alimentos, podemos disfrutar de una digestión completa y efectiva, cuyas principales virtudes son ayudar a eliminar toxinas, a depurarnos y desintoxicarnos. Perdemos peso, ganamos vitalidad, nuestro cuerpo funciona mejor, eliminamos lo que sobra y entonces la tendencia es el equilibrio del peso. Resuelves problemas de salud, pierdes volumen, ayudas a que no generemos tantos gases y por lo tanto evitamos la hinchazón y la distensión abdominal. Así que ya saben, pues tienen que cuidar mucho su digestión y pues nos veremos en otro programa hablando un poco sobre nutrición. Me pueden seguir por mi Instagram, Tu Ser Natural, y nos vemos en un próximo programa. Un saludo. Muchas gracias, Saraí, por esos consejos para la digestión. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Relax FM. Somos tu mejor elección. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luz. De antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Relax, que Viviana Valencia te dé la compatibilidad con la persona que amas. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Dieciséis horas 19 minutos y aún estás en oportunidad de enviar a través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474 tus signos y fechas de nacimiento de las personas que quieres ver compatibilidad. Sea tu pareja, sea alguien de la familia, sea amigos, simplemente con mandar signos y fechas de nacimientos de ambas personas, podré ver tu compatibilidad. Luego, más adelante, en este programa, yo te daré respuesta de esa compatibilidad. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Te quedas escuchando Alma, Andrés Cepeda. Pues no me gusta verla triste. Es muy grande y que tal vez me tome tiempo verla bien. Voy a pintarla de color verde esperanza. Aunque se me pierda la fe, tantos temblores que se ven. escuchada. Alma, ¿dónde estará su alma? Sé que es difícil ver paredes lesionadas. Y si no creo en mi creer, y si no arriesgo en mi crecer, díganme quién. Esa fachada. Relax FM. ¿Recuerdas que hoy estamos hablando de la amistad? Pues los amigos son como los buenos libros. No es necesario tener muchos, sino tener los mejores. FM, somos tu mejor elección. Inventas, Vanessa Martín. Todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Dices que hace un año que no estoy aquí. Jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador. Vas al rojo ganador. Es demasiado tarde para dar la vuelta. Demasiado pronto para saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta. Alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión me he jodido yo. Vencí al delirio por las

El cultivo de una amistad verdadera no se hace en 3 días. Necesitas años de tiempo y confianza. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y 16:38. Y en este momento te voy a dar este segundo bloque de ViviConsejo. Anteriormente estábamos hablando de la amistad y de todos los beneficios que podemos tener nosotros cuando tenemos unos buenos amigos. Te comentaba anteriormente también que cuando uno tiene buenos amigos, pues tiene el beneficio de que te ayudan a vivir más. También a tener una vida sana. Y que además te reducen el estrés. Que independientemente de los amigos que podamos tener, aportan además el beneficio del aprendizaje, las experiencias únicas, los momentos divertidos e inolvidables y además consejos. Y para seguir dándote los beneficios que puedes tener teniendo amigos, una cosa que más puedes tener es mayor diversión. Esto es un beneficio. Los amigos nos proporcionan buenos momentos y situaciones divertidas. De hecho, asociamos la amistad con los ratos divertidos y con compartir actividades que nos resultan placenteras y agradables. Y si encima tenemos un amigo de esos que se pasan el día contando chistes y haciéndote sentir muy bien, pues nuestra salud y nuestro bienestar se ven mejorados notablemente. También alivian el dolor. Los amigos no solamente alivian el dolor emocional cuando estamos tristes y nos escuchan y nos prestan su apoyo más incondicional, sino que pueden ayudarnos también a reducir el dolor físico. Esto es lo que afirma una investigación publicada, que afirma que la percepción del dolor se ve reducida cuando estamos físicamente junto a una persona con la que nos consideramos cercanos. Por eso que cuando tenemos una enfermedad y viene un amiguito sano a acompañarnos, nos sentimos mucho mejor, apoyados, felices. Y entre una cosa y otra hasta se nos olvida que tenemos el dolor. Otro beneficio es que mejoran la agudeza mental. Los amigos también afectan a nuestro cerebro. Eso dice por lo menos un estudio realizado. Las personas con demencia empeoran cuando no están en contacto con otras personas y además cuando se sienten solas. O sea que si una persona tiene algún desequilibrio mental y es aislada, pues más demencia tendrá. Así que un estudio que hicieron los holandeses, analizaron y afirmaron que tiene que ver más la sensación con el estar solo que con el estar realmente solo, sino que también con cultivarse mejor y estar más cercano, esto también mejora la función cerebral. ¿Quién lo diría? El tener amigos te quita la locura. Y hay gente que se puede pensar que es al contrario, que el tener amigos nos hace sentirnos más locos. O por lo menos eso decía mi madre. ¿Tú qué haces con esa loca que te hace más loca a ti? Pues eso. También puedes mejorar la salud cardiovascular. Como si del ejercicio se tratara. La amistad tiene un efecto positivo porque en nuestro corazón o por lo menos esto es lo que dicen en la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Para llevar este estudio se realizaron con alrededor de más o menos unos 1,000 sujetos con enfermedades cardiovasculares. Y después de 5 años de investigación se dieron cuenta de que habían fallecido algunas personas con las que no contaban con un amigo más cercano, más que las que sí tenían amigos cercanos, tenían un 85% de supervivencia. Y era porque tenían una fuerte amistad con alguien. ¿No te parece maravilloso? A mí sí que me lo parece. También favorecen a tu desarrollo y crecimiento personal. La amistad está presente en todas las etapas de nuestra vida. Favorece nuestro desarrollo, como por ejemplo... la amistad es buena para el desarrollo de la adolescencia, porque pues puede ayudar al autodescubrimiento de la identidad. Además, a través de los amigos podemos adquirir valores, conocimientos y pueden servirnos como modelo para el aprendizaje en distintas conductas. Por eso es que es bueno tener buenos amigos, porque si tienes malas conductas, mala cosa. También puedes tener un mayor equilibrio emocional. Los seres humanos somos seres sociables y por tanto necesitamos el contacto con otras personas. La privación de la amistad repercute negativamente en nuestro equilibrio mental. Los amigos aumentan nuestra autoestima y nos hacen sentir bien en los momentos malos. Y también es difícil imaginarse una persona feliz sin tener amigos. Así que si ahora tú te sientes solito, solita, que no puedes salir porque están las cosas como están, busca la forma de tener contacto con tus amigos, busca la forma de tener esa vida rodeada de manera social, porque estas son las cosas que nos alimentan nuestro espíritu. Y aunque no lo creas, como te dije antes, nos ayudan a evitar la obesidad. Así que, como te decía anteriormente, sobre todo en la infancia, el tener amigos puede ser un fuerte sustituto de la comida, lo que hace que se coma menos y estemos más entretenidos. Además, es muy curioso, pero parece ser que es efectivo. Espero que te haya gustado este Viviconsejo, que lo pongas en práctica, que te consigas muchos amigos, que los conserves, que los cultives y siempre tengas ese gran tesoro. Muchísimas gracias. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Oye, ¿quieres saber más de mí? @ Vivi Valencia. Continuamos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. A black fly on your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. So go. You just didn't say. And who would have thought it figures this play it safe. his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as a plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. She just didn't take. And who would have thought it figures? Yeah, life is a funny way of sticking up on you when you think everything's okay and everything's going right. Yeah, life is a funny way of helping you out when you think everything's going wrong and everything blows up in your face. Relax FM. When you're already late and no smoking sign on your cigarette break, it's like 10,000 spoons when all you need is a knife. Hay tanto amor que hace daño, son papeles. Beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. You just sit and take. And who would have thought it figures? Yeah, life is a funny way sneaking up on you. Yeah, helping you out. Esto es Relax FM. Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se agotan los años que... 16 horas 50 minutos. Nos gustó. Me equivoqué. Antonio José. Estás tan cerca, igual te extraño. Mi maldita suerte me dejó tenerte para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó. Y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberintos sin salida, vale la pena si te vuelvo a ver. Y me equivocaré, una y mil veces me equivoqué. Amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré. Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré. Y seguiré escondiendo las heridas para así volverte a ver. Y aunque nos duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él, una y mil veces me equivocaré. Tu boca te sabe a la mía. No sentiste amor, pero se parecía. Y cada mariposa pregunta por mí. No, perdida en un jardín de rosas. No quieres las flores que él te prometía. Tú quieres amor, siempre seré tu verdadero amor. Oh, y ese juego idiota de querernos a escondidas, equivocaré, una y mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré, y y tú con él. Una y mil veces me equivocaré. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y es que la vida es mejor con amigos. Por aquí te dejo escuchando Jaleo, Ricky Martin. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Me cuesta tanto olvidarte, Mecano. Quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz.

es que el auténtico valor de la amistad se deriva de lo difícil que es conseguirla y, por supuesto, mantenerla. Viviana Valencia te dé la compatibilidad con la persona que amas. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...17:10 y ya queda muy pero muy poco tiempo para darte tu compatibilidad. Tú también puedes hacerlo a través de el WhatsApp de Relax FM 698-916474. Aún estás a tiempo de hacerlo. Envía los signos de las personas que quieres ver su compatibilidad más su fecha de nacimiento. Y aquí dentro de un ratito yo miraré la compatibilidad de estas personas. Así de fácil. 698-916474. Que no te encuentres aquí en España. Fácil, más 34-698-916474. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Dime por qué, Antonio Orozco. Yo, vendiendo al olvido nuestro amor, sin un simple adiós, sin más que recuerdos me dejó, se llevó el mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que me lo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura. Muy pronto llegaré a locura. Dime por qué. Suelo de su amor y cada renglón de todo el futuro que escribió me engañó, diciendo que todo lo era yo, pidiendo perdón por todas las veces que mintió. Yo entiendo que ya no tenga cura. Relax FM. Dime por qué. por qué. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y este tema musical nos lleva a el amor. Bella y Bestia. Michelle y Selavín Subiri. Que ha de suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Es un tesoro que se adquiere valor con el tiempo. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir

698-916474, enviando los signos y las fechas de nacimiento de las personas en las que quieres ver su compatibilidad. Ya algunas personas lo han enviado. Muchas gracias a todas aquellas personas que han querido participar. Tú todavía estás a tiempo de poder hacerlo. Te repito, el WhatsApp 698-916474. Por aquí tengo a... Vamos a ir buscando los mensajitos que me han mandado a través de el horario del programa. Y tengo a Aries, que me dice que tiene 46 años, es una mujer. Y a Tauro, que nació, que tiene 49 años y es hombre. Sus fechas de nacimiento son el 12 de abril de 1974 y el otro es del 4 de mayo de 1971. La verdad es que en lo que se refiere a tu compatibilidad, habrán situaciones y cosas que irán muy a la perfección, que se compaginarán mucho, pero habrán otras en las que realmente no compaginan tanto. Entre estas fechas de nacimiento hay cuatro elementos importantes. La persona nacida en 1974 tiene como elementos lo que es el fuego y la madera. Así que esta persona de 1974 debe ser una persona que en algunos momentos debe ser bastante explosiva. Y en el caso de el nacido en el 1971, le acompañan los elementos de tierra y metal. El fuego se puede complementar un poco con la madera en el caso del año 1974, pero en el caso del año 1971 choca un poco. Así que puede existir la posibilidad de que esta persona no se aguante ni a sí misma. En algunos momentos puede ser que tenga un momento de armonía y de tranquilidad, pero lo más seguro es que sea tal cual y como te estoy comentando. El metal con el fuego suelen chocar, y como en este caso la persona del año 1974 tiene fuego y la persona de mayo del 71 tiene metal, en algunos momentos es que de verdad será imposible la convivencia. Puede haber mucha atracción, mucho amor terrenal, por decirlo de alguna forma. Así que seguramente sus relaciones sexuales serán bastante explosivas. Pero ya lo que se refiere al concepto de libertad, de poder, de quién manda a quién, que no debería de ser así, de quién decide las cosas importantes, sí que pueden haber bastantes roces. Así que de momento, si estas personas aprenden a tenerse más comprensión mutuamente, en el caso de el del nacido en el año 1974 sea de pronto una persona más paciente, que no lo suele ser, y el de el año 1971 suela buscar el hecho de no quererse empoderar, las cosas pueden ir mucho mejor. Obviamente a esto hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle paciencia, hay que estar mucho tiempo allí en función de poder conocer a la persona, que realmente es lo que hace que estos elementos se muevan. Por ejemplo, en el caso de la persona que está nacida en el año 1974, que tiene el elemento del fuego con la madera, debe de tener en cuenta que si está chinchando mucho al del año 1971 por algún motivo, porque quiere hablar de algo y quiere hablar de algo y quiere hablarlo, pero el del 1971 no quiere hablar, pues eso será una de las circunstancias que hará que su metal como que se encienda. Y obviamente no le va a gustar. Así que poquito a poco, con paciencia y con tranquilidad, conociéndose mutuamente y colaborando el uno con el otro, es probable que esta pareja sea más compatible. Y si no, cariño mío, te recomiendo que te plantees el encontrar otras circunstancias. Pero como te he dicho, se puede conseguir. Vamos a pasar a otro mensajito que me han enviado por aquí. Me dicen, para Cáncer y Acuario, ambos nacidos el día 19, solo que uno es nacido el 19 del 7 de 1962 y el otro nacido el 19 del 2 de 1956. Vamos a ir mirando la compatibilidad de estas dos personas. Darme un tiempo, tener paciencia. 1962. Muy bien. Una relación un tanto difícil, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, porque el nacido en el 56 a veces puede ser un poco bromista. Y en el caso de el 62, no gustarle. Los elementos que pueden estar en esta relación de pareja, el del nacido en el 1962, su elemento tiene agua. Y es mucha agua. Así que en el caso de la del nacido en el año 56, que es Acuario, el aire es su elemento junto con fuego. Y aunque son estos elementos que no se llevan bien porque el agua apaga el fuego, puede tener un poco de equilibrio en sí mismo o en sí misma. En este caso, la persona nacida en el año 56 era una persona más aplomada, más tranquila, que de pronto puede trata de tener el equilibrio en sí mismo. Y el del año 62 es un poco así como desbordado porque es solo agua, solo agua, solo agua. Puede ser que la compatibilidad sea un poco en que el uno apaga la intensidad del otro. Entonces es muy posible que el del año 1962 sea más chinchoso, por decirlo de alguna forma, de expresar, y apague los entusiasmos de 1956. Para que esta relación sea una relación más equilibrada, más pausada, aunque realmente tiene cierta compatibilidad en concreto, son muy enérgicos en situaciones sexuales, amorosas y vitales en función de compartir ciertos momentos juntos. Pero ya en lo que se refiere a seriedad, entendimiento en algunos momentos en los que se requiere de cierta atención, es muy probable que 1962 no le preste mucho cuidado a 1956. Suelen pasar estas cosas. Aquí lo importante es el diálogo, el comunicarse, el decir las cosas como las siento y en el momento que las siento, no guardármelas, no dejarlas para después, porque por pequeñas cosas que sean, muy poco a poco, a medida de que va pasando el tiempo, como que se hará más difícil el explicarse, el decir qué fue lo que me molestó. Y puede ser que en el momento en el que pasó es importante, porque en el momento que pasó es importante, pero si lo dejas para después empieza a parecer una tontería. Entonces lo importante es el diálogo concreto,

ya lo adivino, lo que piensas de mí. Pasan los días y sigo sin verte, ya no me contestas, te escondes de mí. No sé qué nos pasa. Para mí la mejor amistad es aquella que nace a partir de la confianza y la empatía. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Diecisiete horas y 54 minutos. Y ya se nos acabó el tiempito que teníamos para disfrutar tú y yo. Ya sabes que este de tardeo con Viviana Valencia es desde las 15 horas hasta las 18. Y este fin de semana parece ser bastante largo. Así que me iré hasta el martes. Recuérdalo, hasta el día martes no estaré nuevamente contigo. Yo te echaré muchísimo de menos, por supuesto. Espero que tú también me extrañes mucho a mí. Recuerda vivir este fin de semana con intensidad, con amor incondicional, despertando, abriendo conciencia, con la vibración alta, aplicando cada uno de estos consejitos que te doy para que tengas un despertar de conciencia bien grande y bien amplio. Recuerda que hoy hablamos de la amistad, así que aprovecha este fin de semana con toda su intensidad para disfrutar de todos los seres que amas a través de la amistad. Porque una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón. Un beso muy grande para ti, 91.9 FM Madrid. Otro para 94.0 FM Castellón. Para ti que me estás escuchando a través de la www.relaxfm.es. Y para aquellos que me escuchan a través de la aplicación Relax FM España. Disfruta la vida. Hasta el martes. Bye bye.